Saltomata Radio. Rock.com. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, soy Carlos Ternasquiñano y hoy vamos a preparar unos canelones de mierda y carne humana. Mil batallas que perdí, más yo sigo peleando. Si hay quienes como un libro abierto, yo soy una hoja en blanco. Es que con esta música de cocina que empezaba la canción, me ha venido a la cabeza esta presentación, no lo he podido evitar. ¿Cómo quieres que me invente con esta realidad? Si cuando estoy a tu lado me sobra todo. Pues no, no estás en el programa del Ñam Ñam, sino que estás escuchando Pequeño Ternasco, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte en un día acojonantemente bueno para la gente que merecemos la pena, la gente del rock and roll. Bueno, aquí me están entrando WhatsApps por un tubo. Vamos a ver, vamos a saludar ya a la Legión Ternasca, que ya la tenemos por ahí congregada alrededor de la emisión. Tenemos a Silvia, tenemos a Nacho, tenemos a Rafa, tenemos a Eli, tenemos a Lokis, tenemos a Sergio, tenemos a Javi Truman, tenemos al amigo Lechón que dice que está en el curro, siempre le pillamos el curro. Y de mañanita, porque está en Puerto Rico. Y a poner tierra de por medio en tierra de nadie. Y tenemos también a Roxa Rosae. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, y la gente que estamos medio escuchando son la banda Acto Reflejo y su tema Puntos Suspensivos. La banda de Figueras, que nos presenta el single de su primer disco, A Cara o Cruz. Con ellos estamos abriendo este Pequeño Ternasco de jueves 7 de marzo. Pues hoy, como siempre, como todos los días, os tenía preparada una noticia tonta que vamos a leer, pero claro, que la noticia tonta casi la han dado en nuestro chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca, que llevan toda la mañana planeando robar parquímetros con una aspiradora industrial. Pero bueno, ¿esta quedada qué? A mí nadie me ha dicho nada, yo también quiero. Pero tenía que ser secreta. No, de secreto nada. Aquí si la hacemos, la hacemos. Y que se entere toda Españistán. Que se entere. Que queremos salir en nuestra propia sección, en la noticia tonta. Bueno, saludando también al amigo Jorge Benítez, que también está ya a la escucha. Vamos con esa primera sección, Roxa Rosae. detienen una carrera porque una ciclista... ¿Una ciclista? Sí, sí, sí, una ciclista alcanzó al pelotón masculino. ¿Pero esto qué es? Pues sí, pero ¿esto qué es, por favor? A la ciclista suiza Nicole Hanselmann, ¿qué le sucedió esto? La pobre salió junto a sus compañeras y competidoras 10 minutos más tarde de lo que lo hiciera el pelotón masculino. Fue la primera en separarse del grupo femenino, en atacar, en lanzar la escapada, y debido al ritmo que llevaba el grupo de los hombres, pues la ciclista suiza se estuvo a puntito de alcanzar a la prueba masculina, que, lo dicho, había salido 10 minutos antes. O sea, le recortó 10 minutos a los tíos. O sea, menuda pedazo de ciclista está hecha la amiga Nicole. Pues bueno, ante esta situación, la organizadora, ojo, que esto es lo peor de todo, si ya está mal que la organización detenga a la ciclista, es que si la jefa, si quien está al mando de la organización es una jefa, es una mujer, es que todavía ya esto ya roza el más espantoso de los ridículos y de las vergüenzas. Pues bueno, la organizadora de la competición obligó a la ciclista a detenerse y reincorporarse al grupo femenino. No, pero te lo pierdas. Pero si lo quieren hacer aparte, ¿por qué no los ponen en uno por la mañana y otro por la tarde y ya está? Escapada la ciclista. Pues también, podrían haber dado más tiempo que 10 minutos, yo qué sé. 10 minutos. Bueno, tras reanudar la carrera, la ciclista volvió a rodar sola, siendo alcanzada poco tiempo después por el pelotón femenino. Y finalmente no pudo ganar la etapa en su versión femenina, porque acabó ganándola la holandesa Chantal Black. Y esta, la amiga Nicole, pues acabó en el puesto 74, porque claro, le habían comido la moral de qué mala manera. O sea, con el subido que debía llevar la moza, que estaba alcanzando a los tíos, ¿sabes? Y agarran y la obligan a pararse. Bueno, vaya organización. Vaya organización. Rosa, la pobre chiquita esta, la pobre Nicole Hanselmann, se tuvo que quedar muerta. Se quedó absolutamente death, como la canción, como el título de la canción que ya estás escuchando, de los Cellar Darling, que tienen una traducción de nombre bastante curiosa. O es querida bodega cariñito de bodega, cariñito de taberna. No sé, quedaros con la traducción que más rabia asuste. Yo, después de leer esta noticia, evidentemente me quedo con la de querida bodega, ¿no? Son muy borrachos estos de Cellar Darling. Bueno, pues apenas quedan 15 días para que se lance el segundo álbum de este power trío suizo de folk rock progresivo. The Spell llevará por título este segundo trabajo y la canción que suena, este tema, Death, es también el segundo adelanto que nos ofrecen. El primero ya os lo habíamos traído, si recordáis. Aquí estás escuchando Pequeño Tornasco por la radio online del rock, por asaltomataradiorock.com, en el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite desde Zaragoza, Ciudad Heroica, en Moral. Esta Silvia está en todo, yo, dice que yo me tenía pensado para blanquear el dinero que sacásemos financiando la emisora. ¡Buen plan! ¡Me apunto! ¡Este fin de semana! ¡Venga! Yeah.

y está sonando su tema Get Out. La formación de Kansas. Tampoco se canse, ¿no? No llevan mucho tiempo todavía. La formación de Kansas, liderados por el venezolano Carlos Zumo, continúan presentándose en la escena internacional single a single. Este concretamente es el segundo, lleva por título, como te acabo de comentar, Get Out, y suena realmente bien. From the Ashes, desde las cenizas, así se llama esta banda, y comentar como una curiosidad que se llamarán desde las cenizas porque está levantada de las cenizas de la antigua banda del cantante, de Carlos Zumo, una banda que tenía en Venezuela que se llamaba, como su apellido, Los Zumos. Rafa, que nos dice que macarrones ha almorzado él, Silvia, que está con la del vodka. Pues ese es el menú que nos hemos preparado Rosa y yo también, nos habéis dado envidia. No, no, lo del vodka no, aquí se come con vino. Cago en Dios, lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda, hombre. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho 53, a toda máquina. Pues lo que suena ahora son los Mala Comunicación. Banda punk leonesa, concretamente del Bierzo, que tiene a puntito de caramelo su nuevo trabajo, como bien demuestra este primer adelanto pleno de calidad y estilo. Se llama Mientras que todo arte, que todo arte no, Mientras que todo arde, y lo estás escuchando aquí, en Pequeño Tarrasco. y de mala comunicación nada. Aquí somos todos unos comunicadores del copón. Mira lo que nos pone Rafa Serrano. Dice, el vodka lo vamos a dejar pasar a otro momento, que si no vuelco el tractor con lo recaudado de los parquímetros y me mandáis a la guillotina. ¡Hostia, qué crack! Mientras que todo arde, bailaremos otra vez. Venga, costurero, título oficial de costurero de las ondas también para Rafa y redoble. ¡Aupai! La radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock y Pequeño Terrasco sonando por los campos de Andalucía. Y por supuesto en todo el pinche planeta. Y ahora vamos con una novedad que no es novedad, pero como la acaban de sacar, pues sí, venga, es novedad. Estamos escuchando a los Alien Food, alimento de alienígenas, y su tema Irreversible. Y es que la banda de Stoner Alternativo Valenciana nos ha sorprendido tras haber estado girando todo este 2018 presentando su álbum debut con el estreno en vídeo de este tema que está sonando, que daba nombre a su EP de 2016. Así que lo que decía, como estaba grabada, pero ahora la sacan en vídeo, pues es novedad. Y tiene que estar en el bloque de más novedades, de novedades a casco porro, aquí, en Pequeño Terrasco. Estalle el suelo flotando en el aire. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues ya estamos aquí con la media primera hora de programa cumplidita y vamos a atacar la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Venga, vamos a por el primero de los titulares. Una madre sube a un vuelo con su bebé y regala 200 tapones para los oídos al resto del pasaje. Mujer prevenida. Sí, sí, mujer prevenida vale podos. Tuvo que pagar dos billetes. Ay, la anécdota fue relatada por uno de los pasajeros del vuelo, un tal Dave Corona, en su cuenta de Facebook, desde donde ha sido compartida más de 500 veces. En un vuelo de 10 horas de Seúl a San Francisco, una madre repartió 200 bolsas con caramelos y tapones para los oídos en caso de que su bebé llorara durante el trayecto. Un gesto muy conmovedor por su parte. Ya sabemos que los bebés pueden ser imprevisibles, decía en su post el amigo Dave Corona. Una manera muy diplomática esta de "ya sabemos que los bebés pueden ser imprevisibles", una manera muy diplomática de decirlo en vez de decir "ya sabemos que los bebés dan el coñazo todo lo que pueden y más". En el avión, en el cine, en el auto. ¡Uy, si dan el coñazo en el autobús! Bueno, se nota bastante que no estoy yo muy interesado en bebés, ¿verdad? No estoy yo muy interesado en traer más personas a este mundo de mierda. Pero sí, sí, un gesto bastante, bastante noble, el de la señora que consciente, ojalá lo hicieran más padres, ¿eh? Consciente la mujer de que su niño da la tabarra como si se fuese a acabar el planeta, ¿eh? Pues tuvo a bien llevar esos tapones para regalárselos al resto del pasaje. Tapones para los oídos es lo que os voy a dar yo también ahora, para que no escuchéis la siguiente canción. O al menos el título de la misma. Otra banda nueva llena la Riviera. Esta canción que se titula... La verdad es que no son más tontos porque no se entrenan. Esta canción que se titula Apaga la radio es el nuevo single de la banda valenciana Los Cigarros, que regresan oficialmente mañana viernes 8 de marzo con esta canción que da nombre a su tercer álbum. Este título hace referencia a la escasa presencia del rock en los medios de comunicación en general y en la radio en particular, según sus propias palabras. Pues chico, menuda manera inteligente, ¿no?, para que se difunda vuestra canción en las emisoras pequeñitas o en Asalto Mata Radio Rock. Apaga la radio. ¿Qué pasa? ¿Sabes de lo que se quejan realmente? Los llorones estos, que son unos llorones, de que no salen en los 40... de que no los ponen en Cadena 100, de que no los ponen en Rock FM, que son ellos lo que consideran las radios del país, ¿sabes? ¿Qué pasa? Con esta declaración que han hecho, es que, no sé, las bandas que llenan salas de conciertos luego no tienen, no ocupan, no tienen lugar en las radios. Una mierda no tienen lugar en las radios. Si solo escuchas esas tres cadenas de mierda, pues evidentemente no te enteras de dónde ponen tu canción. Membrillo. No sé si lo han hecho aposta, como estrategia para provocar, o simplemente es que son así de tontos y no les alcanza más la mente. Yo creo, tanto si es una cosa como la otra, mal por las dos, las dos maneras, por las dos vías. Porque si son tontos, pues son tontos, pero vamos, se puede perdonar. Pero si lo han hecho aposta como estrategia para provocar, lo que han hecho ha sido pasarse directamente por el forro de los huevos a todos los programas de radio rock que hay en este país y a todos los programas de radio rock que hay alrededor del planeta en nuestro idioma. Pero vamos, que si os parecemos lo poco suficiente, que tenemos poca entidad para difundir vuestros temas, pues no os preocupéis, queridos, os apagamos y a tomar por culo. Apágalos, Roxa, apágalos. No, ahí no, a este, ahí. Los apagamos y asunto liquidado, ¿no? Los apagamos por desustanciados. Apagamos los cigarros. Ponemos una cuña de colla y continuamos. La tribu Ternasca, como me va conociendo, y concretamente el amigo Nacho, que me dice: joder, Santi, te han tocado la fibra, dale duro. Pues ahí les he mordado. Menudos de sustancias, apaga la radio. ¡Gilipollas! En fin, venga, corremos un estúpido velo, cogemos el cenicero, apagamos los cigarros y nos vamos a por la siguiente bizarrada. ¡Roxa, Roxae! Arrestan a un hombre que corría desnudo tras estrellarse con su coche. ¡Ay, amuno! Xavier Chin, de 20 años. Xavier Chin, Chin. De 20 años, chocó su vehículo en la zona de Lake Mills Road y emprendió una galopada desesperada por los campos de labranza anexos hasta que fue atrapado por la policía. Los agentes indicaron que Mr. Naked, que es desnudo en inglés, irrumpió cual elefante en una cacharrería en la vivienda, a una milla de distancia de la escena del accidente. Chin pasó a toda velocidad. ¡Chin! Al lado del propietario, que estaba cocinando, y se escondió en uno de los dormitorios de la susodicha vivienda. Ahora Xavier Chin espera la celebración del juicio en una celda de la cárcel del condado de Seminole, tras imponérsele una fianza de $18,000 por estampar el coche y correr pelotas. Pero todavía nadie sabe por qué demonios iba conduciendo desnudo ni por qué estrelló el coche, ya que dio negativo en el control de drogas y alcoholemia. ¿Por qué cojones iba este tío conduciendo en pelota picada? A mí lo único que se me ocurre, Rosa, es que, yo qué sé, pues que le había pillado, estaba zumbando con alguna querida, que se conoce que se le había puesto ofrecida, que iría la vieja al visillo. Estaba ahí chingando, llegó el marido, como la canción de los Barricada, y tuvo que salir disparado, y lo primero que, en vez de quedarse en el balcón, se metió en el coche y salió disparado. ¿Por qué otra explicación? La verdad es que no se me ocurre, para que el muchacho este saliera del coche, pelota picada y moviendo el esqueleto. Sí, sí, esta hilada la he agarrado con pinzas. Skeleton es la banda que estamos escuchando. Y mañana mismo sale a la venta su nuevo trabajo, They Never Say Die, el tercer álbum de la irreverente banda de Nerf Metal, ¿eh? Y tercero también de los 5 episodios que han planeado en su viaje ficticio, que va más allá del amor natural por el mundo geek, de las películas de culto, los videojuegos y los cómics. Este adelanto, este They Never Say Die, da nombre al trabajo entero y que además enteramente está dedicado a la película Los Goonies. Se ve que el lema de Los Goonies en inglés era este They Never Say Die. Pues ahí os dejamos escuchando a los Skeleton y disfrutándolos, aunque no os enteréis de lo que dicen porque cantan en inglés nerd, ¿eh? Nos dice Javi Truman, Skeleton y He-Man. Y nos cuenta Sergio que precisamente ayer le salió en el Spotify este grupo, los Skeleton. Pues no me extraña porque lo han lanzado hace nada esta canción. ¿Sabes quién sale también en el Spotify? Los de Sustanciador de los Cigarros. Cry. más que a todo el mundo a los cigarros. Ha levantado polvareda, ha levantado polvareda y más polvareda que va a levantar este nombrecito que le ha clavado los cigarros a su nuevo disco. Ya te digo que por eso intuyo yo que a lo mejor lo han querido hacer por provocar. Pero vamos, provocar a las radios, provocar a tanta y tanta gente que con ilusión busca difundir el rock y saltar tú con estas, pues me parece ridículo. Vamos a dejarlo en ridículo por no utilizar palabras más gruesas. Vamos a leer alguna de las opiniones al respecto de los pequeños Terrascos. La tribu Terrasca. A ver, Sergio, por ejemplo, que nos dice que duda mucho que estén en el radar de sus gustos esos de sustanciados. ¿Os ha gustado lo de sustanciados, eh? Todos estúpidos. Los de derechas dijeron que eran de centro y media España. Nacho nos cuenta que habría que hacer una quedada para un concierto del orden sustanciado y pasarnos todo el bolo cantando la del Despacito a pleno pulmón para joderlos. Venga, hacemos lo de los parquímetros y luego nos vamos al concierto de los cigarros. ¡Aupa! Dentro de poquito, de pequeño encontré más valores. Primeros payasos que en las Cortes, cabrones. Vaya mendrugos que dirigen el planeta. Necesitan escarmiento, pero yo huí de vendetta. Salís del curro y practicáis el deporte nacional. A quejarse de todos pachurraos en el... Y un comentario más de nuestra compañera Terrasca Silvia, que es conciso y contundente. Habrá que dejar de fumar. Pero seguiré gritando mientras el sistema falle. No crucéis los brazos, levantando. Que además de quitarnos de encima los de sustanciados, ganaremos también en salud. Pero así a lo tonto, queridas y queridos ternascos, estamos llegando al final de la semana ternasca, estamos llegando al final del programa de hoy y nos vamos a tener que marchar, Roxa Rosae. Pues sí, sí, como os comentábamos justo hace un minuto y 12 segundos, esto llega al final. Para quienes nos estáis escuchando en directo, deciros que la sintonía de la radio online del rock, de asaltomatarradio.com, os dejamos con un programazo como es ese Rock Nación. Con nuestro amigo Debe Martínez Mora, que ya te digo yo que como se haya enterado de la noticia hasta de los cigarros, también les habrá dedicado alguna lindeza también. Un Una última opinión de al respecto de los cigarros de nuestro compañero Sam Hammer. Dice, no sé, pero no creo que hayan pensado muy bien al decir todo eso de las emisoras de radio. Creo que se quiere meter con las grandes cadenas que solo admiten grandes vendedores. Sí, sí, la intención es esa, pero si para criticar eso te pasas por el forro de los cojones a todos la cantidad de programas pequeños de radio que hay emitiendo y tratando de difundir el rock, pues me parece que muy acertados no han estado. O lo mismo es simplemente que me ha tocado la fibra a mí. Oye, pues mira, pues como me la ha tocado lo suelto. Porque me da la gana. Si ellos dicen eso, pues yo estoy otro. A tomar por culo. Pero ya sabéis que los jueves tenemos una sección muy especial. Nos la viene ya gritando Rafaelillo. Dice, vamos ese boni bueno. Pues vamos para allá. Porque los jueves cierra el boni. Y si cuentas hasta 10, respirando a la vez, ármate de paciencia, no vayas a pensar que acaba todo. Pues no era esta la que tenía preparada, pero afortunadamente aquí en El Error hacemos virtud y en vez de la que íbamos a escuchar, estamos escuchando Hasta 10. Tema que era el corte número 8 del que fue último disco de los Barry, del Flechas Cardinales, y que voy a aprovechar, además, para mí significó una auténtica canción de equilibrar mi karma, ¿eh? Cuando fue, salió en una época en la que yo estaba muy, muy, muy jodido, y anda que no me la puse veces para contar hasta 10. Ahora no es que esté mucho mejor, pero afortunadamente esos tiempos ya han pasado. Hasta 10, el Boni, para que nunca se deje de escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún lugar del pinche planeta. Corre, corre, saludamos a Jorge Lluvero, que llega casi a punto de acabar, pero llega. Jorge Benítez también añade al tema del día que hubiese hecho bastante mejor en especificar radios en vez de generalizar. Y que tampoco le hacen mucha gracia, ¿eh? Pisando en el bar. no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Hará una escala por ahí, hará una escala por ahí. Bueno, largamos, ternascas y ternascos. Ha sido una semana intensa, pero además una semana en la que hemos estado de estreno total, porque, como os comentaba ayer, hemos mandado a donde hemos mandado los cigarros, hemos mandado también a los de iVoox, que ya no nos hacen falta para nada, y ahí estamos alojando los podcasts en la web de asaltomatarradiorock.com con gran éxito. Pero nos vamos a cascarla y no solamente hasta mañana, sino hasta el lunes. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutad de fin de semana y hasta el lunes. Como siempre, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide y os recuerda que si estás en el bus, en el metro, medio dormido, dormida o en un atasco, la cosa mejora y mucho escuchando Pequeño Ternasco. A pasar buen fin de semana. Nos vemos robando parquímetros con aspiradoras a base de vodka y y apagar cigarros. ¡Aupai! Que ustedes lo pasen bien el lunes más. ¡A la cascarla! Y a jugar a la pala.